te puedes ir. ¡La mano arriba todo! Márchate si quieres. Hechiceras del amor. Y volverá como el sol regresa al amanecer, como la luna aparece al atardecer. Tú volverás, tú volverás, tú volverás para hacerme feliz. Porque no lo sé, no lo sé. Ya ha llegado a mi amor, te ha lavado mi mente, en tu trampa caíste y te fuiste. Y me prometes no volver, es difícil de creer. Nunca vas a olvidarme, y cuando estés con él pensarás solo en mí.